el gobernador de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Miguel Lipchi, nos instruyó a que presentemos una denuncia penal por los hechos o por los presuntos delitos que describí el ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe en el fuero federal y en el fuero provincial. Fundamentalmente, nosotros lo que pretendemos, nosotros como gobierno provincial, lo que queremos es echar luz a esta situación. Queremos realmente que se sepa qué es lo que sucedió y realmente queremos que se sepa la verdad. ¿Qué hacían presuntos servicios de inteligencia o personas que se presentaban como servicios de inteligencia en la provincia de Santa Fe, reuniéndose o teniendo vinculación con sectores criminales que fueron detenidos por la policía de la provincia de Santa Fe y por la justicia de la provincia de Santa Fe y que pretendían, en función de diferentes hechos que se pueden probar porque son hechos objetivos y también algunos testimonios, desprestigiar al gobierno de la provincia de Santa Fe. Durante los últimos años vivimos situaciones sumamente complejas, situaciones sumamente difíciles, momentos que pusieron en tensión a los diferentes poderes del Estado de la provincia de Santa Fe. Situaciones sumamente raras. Recuerdo y pienso lo que sucedió el año pasado con las balaceras a edificios de justicia de nuestra provincia, a domicilios de jueces, de fiscales y de personas también que trabajaban en el Poder Judicial. Y realmente estoy convencido, pero lo que se pretende es que una investigación en el marco de la justicia federal y en el marco de la justicia provincial pueda probar qué vinculación tenían estos sectores de inteligencia con esos hechos que realmente golpeaban fuertemente a los poderes del Estado de la provincia de Santa Fe y ponían en tensión a los poderes del Estado de la provincia de Santa Fe. Porque está probado, en función de diferentes imputaciones que se llevaron adelante, quiénes fueron los que cometieron estos delitos y desde qué lugar, que fue desde la cárcel de Ezeiza, se pensaron o al menos se dieron las órdenes para que se lleven adelante. Lo que sí nosotros tenemos que saber es cuál o qué cabeza era la que pensaba estos hechos que vivimos con profunda tristeza en nuestra provincia. En la cárcel de Ezeiza o en las cárceles provinciales no hay acceso al sistema Gnosis. En esos lugares solamente se pueden ejecutar órdenes de violencia extrema, pero no pensar operaciones de estas características que pretenden golpear una política pública de seguridad, pero que además pretenden poner en tensión y ponían en tensión con una lógica sumamente clara a los poderes de la provincia de Santa Fe. Nosotros trabajamos fuertemente para darle respuestas a los santafesinos. Y esa respuesta fue meter presos a todos los delincuentes, a las principales organizaciones delictivas que tenían visibilidad en nuestra provincia. Siempre entendimos que teníamos que ir un paso más allá, siempre creímos que había grupos o sectores que le daban la inteligencia a estos sectores violentos para que sus acciones sean mucho más puntuales y que vayan realmente al hueso y que nos pongan en permanente tensión. Bueno, hoy tenemos claramente una punta que se ha visto y entendemos fundamental que esta pueda ser investigada. No es normal que una persona que se presenta como un servicio de inteligencia, una persona vinculada a la inteligencia, entre con los abogados de una persona que está imputada de diferentes delitos. No es normal también que venga al Centro de Justicia Penal y pretenda hacerse pasar como testigo de una causa. La provincia de Santa Fe y el gobierno de la provincia de Santa Fe en los últimos años vivimos muchas situaciones que creímos o que entendimos o que pensamos que iban más allá de los brazos ejecutores y que podían tener que ver con sectores de inteligencia que la llevaban adelante. Bueno, es por eso y por el compromiso y la convicción que tenemos que darle respuestas a los santafesinos, estamos haciendo estas denuncias para que la justicia pueda investigar y pueda echar luz y pueda echar verdad a una serie de innumerables hechos que vivimos, pero queremos saber qué pasó y quiénes son los responsables.